empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando 10 canales a la vez. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Será mejor así. Buenas tardes, bienvenidos a La Flor del Antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria, que dicen que sabe a libertad, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos contentos de estar otro viernes aquí, como todos los viernes de 6 a 7, ha llegado la panelista estrella de este programa, nuevamente con nosotros aquí, Mariana Ábrego. ¿Cómo le va, compañera? Buenas tardes, ¿cómo andan? Usted siempre es Flores para mí. ¿Cuándo va a ser Flores para algún invitado especial que traigamos? No puede ser, no soy figurita repetida en este programa. No, pero es la estrella del programa. Estrella de rock, me gusta más que venir. Bueno, y también está con nosotros la compañera Rocío Sanjurjo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes a los oyentes acá, con otro super programa, como todos los viernes, para informarlos de la realidad. Bien, hoy tenemos estamos en espera de otro de los compañeros del programa, que es el señor, el sureño, Coche Sergio Carx. El fueguino. El fueguino, que va a venir a acompañarnos, estamos esperando que llegue. Podemos dar comienzo al programa, sobre todo con la sección histórica, que hoy nos lleva hablar acerca de un gran patriota latinoamericano. Lamentablemente poco estudiado en la cátedra universitaria, que es un reclamo que hacemos desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas a la facultad que debería, por excelencia, dar conocimiento del pensamiento de algunos grandes patriotas excluidos de la historia oficial, excluidos de la cátedra universitaria, que se preocuparon por analizar, resolver y proponer soluciones a los problemas latinoamericanos desde el punto de vista de los latinoamericanos. Quizás ese es su gran pecado y por eso se los tacha de la discusión. Es la Universidad Argentina la que debe proponer la recuperación del pensamiento, de la creación de conocimiento y de cultura al respecto de estos personajes, y actualmente no lo está haciendo. Por eso nos vemos en la obligación, con nuestros padres de antaño, con las generaciones presentes y venideras, de recuperar el pensamiento de estos grandes latinoamericanos que hicieron mucho por nuestra patria. ¿Quién nos acompaña en el espiritualmente el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poco del uruguayo José Gervasio Artigas, más conocido como el protector de los pueblos libres. Caudillo de rioplatense, caudillo federal rioplatense, que buscaba, ¿no?, junto a San Martín, Bolívar, de quienes ya estuvimos hablando, la liberación de América Latina del dominio español y de cualquier dominio extranjero. Él lamentablemente terminó en el olvido, exiliado, como muchos de nuestros patriotas, por buscar, como decía Mariana, la liberación de los pueblos y por defender la causa nacional que compete a todos los latinoamericanos. Obviamente usamos la palabra nacional en referencia a lo que nosotros creemos que es la nación, que es la América Latina en su conjunto. La nación, la patria grande. Exactamente. Muchas veces la palabra nación se utiliza para hablar de la nación argentina, la nación boliviana, la nación paraguaya, y no es más que una profundización en la fragmentación, que es lo que buscan las enormes potencias para mantener el dominio y control de estas tierras, que también lo han aplicado en otros ámbitos del mundo, incluso, por ejemplo, en el Medio Oriente, tema que vamos a tocar también en este programa, porque ha sido una estrategia recurrente de lo que podríamos llamar el imperialismo para mantener su dominio y aprovecharse de los recursos naturales, de la mano de obra barata, de la producción de conocimiento en beneficio propio. Es por eso que creemos que este personaje es interesante rescatarlo. ¿Alguna de las principales medidas de Artigas durante su dominio? Lo esencial por ahí que destaca a Artigas era que buscaba, ¿no?, la unión de la banda oriental con las provincias unidas del Río de la Plata. Lo que le costó casi la vida lograrlo, porque en el medio se encontró con traiciones por parte de los que decían ser sus aliados, cuando buscaba la unión de estas dos provincias, primero la liberación y después la unión. Podríamos decir que Artigas consideraba a la banda oriental como parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Totalmente. E inclusive después, él recibe el apoyo por parte de Buenos Aires, pero luego se lo quitan, ¿no?, cuando piensan que él va a ser un San Martín más, que va a ir por toda la liberación, porque ¿qué pasa? Internamente Buenos Aires empezaba, bajo el gobierno de Alvear, si no me equivoco, a tener relaciones con Inglaterra. Exacto, lo que quizá distingue a Artigas de todos los otros héroes latinoamericanos es que se enfrentó al Imperio Español, al Imperio Inglés, al Imperio Portugués también, y también a la oligarquía más rancia del puerto de Buenos Aires. Todo lo que hizo, lo hizo contra estos cuatro, con estos cuatro frentes, digamos, de batalla, y libró la lucha con cada uno de ellos con un heroísmo impresionante, pero tuvo esa complicación por demás, si se quiere, que desde el norte lo acechaba el Imperio Brasilero, el Imperio Portugués, perdón, que quería quedarse con parte de la banda oriental del actual Uruguay. Por otro lado, también luchaba contra el Imperio Español, pero como ustedes saben, la diplomacia inglesa siempre ha estado presente en todos los conflictos latinoamericanos y estuvo metiéndose permanentemente, fogoneando a la oligarquía porteña que no le diera apoyo a Artigas, y también a la oligarquía propia del puerto de Montevideo. Entonces Artigas estaba rodeado por todos lados. Sin embargo, los más humildes siempre lo acompañaron a este hombre de la patria latinoamericana. Interesante la apodatura política y social de Artigas, que tiene una particularidad. Su cercanía con el Paraguay, jesuita y guaraní, tenía contacto directo con estos indios mestizados, acriollados, que formaron parte hasta del ejército de Artigas, e incluso su sucesor va a ser el indio Andresito, que se coloca el apellido de Artigas en homenaje a don José Gervasio, pero entendían que la cuestión social y nacional iban de la mano. La liberación de estos sectores sociales humillados habitualmente por la historia latinoamericana tenía su solución a partir de la unidad con el resto del pueblo latinoamericano. Es por eso destacable la particularidad de la apoyatura sociopolítica a Artigas. Eran criollos, humildes e indios, particularmente guaraníes. Y eso también lo caracteriza a él, ¿no? Era hijo de estancieros y toda su vida se crió junto a esta clase de personas que fueron quienes lo acompañaron en la lucha por la liberación de los pueblos latinoamericanos, y quienes luego formarán junto a él el ejército y lo acompañarán cuando conduce al pueblo al éxodo, porque se veía amenazado por las fuerzas provenientes de Buenos Aires y del exterior. Así es. ¿Recordás alguna de las medidas o el plan de gobierno de Artigas que es interesante destacar en este programa? Antes que eso, yo quería mencionar algo que me parece interesante acerca de Artigas, y sobre todo de dónde proviene, digamos, porque tiene cierto parecido, si se quiere, con Simón Bolívar, porque no vienen, o con otros muchos patriotas latinoamericanos que vienen de familias, si se quiere, un poco acomodadas dentro del criollaje, sí. Y sin embargo, tienen la capacidad de estos hombres de entender cuál es la cuestión fundamental que aqueja a toda la América Latina, y aún así, a pesar de pertenecer a clases sociales que por ahí no estaban de acuerdo con la política que luego llevará adelante Artigas, Bolívar, Güemes, por ejemplo, también, estos hombres se sobreponen a eso y deciden dar la lucha. Eso me parece interesante marcarlo, tanto de Artigas como de estos otros héroes latinoamericanos que veníamos mencionando en el programa. Bien, también algo interesante para remarcar de Artigas era su idea de la distribución de las tierras entre los campesinos, entre los que componían la sociedad, ¿no? Un tiempo en el que se dedicó a robar ganado a los terratenientes y a entregar parte de las tierras a los campesinos que lo apoyaban en la lucha y en la búsqueda de la liberación. Siempre con ese pensamiento de redistribuir las tierras de manera equitativa entre los que lo apoyaban y entre los que eran parte del pueblo, que con la idea de que la tierra es de todos y para todos. Exactamente. Artigas también tiene un papel fundamental en lo que luego va a ser la asamblea del año 13 en la provincia unida del Río de la Plata, que nosotros debemos mencionar que desde la educación primaria, secundaria y universitaria siempre se lo tacha Artigas de esta discusión, siempre en la universidad, que es lo que nos respecta a nosotros específicamente, se lo trata con... se lo trata de tachar, básicamente, de la discusión. No se hace foco en lo que realmente representaba Artigas, que era el federalismo más acabado, si se quiere, en las regiones rioplatenses. Y siempre se trata de encubrir a través de la historia oficial y hacer de la Asamblea del año 13 algo de la revista Villiquen, donde te explican que se promovió la libertad de vientres y otras cuestiones, el escudo, el uso de la escarapela, el uso de una moneda, y no te explican el conflicto realmente, que tenía que ver principalmente con lo que estaba haciendo Artigas y la Liga de los Pueblos Libres y todos los caudillos federales que luego van a, que son, si se quiere, descendientes, no, quizás no los mejores, pero caudillos federales que luego van a expresar el federalismo en Argentina, que no era Argentina, sino las provincias. Lo que después va a ser Argentina, pero son todos hijos de Artigas, que fue tachado por la Asamblea del año 13, por la oligarquía porteña, que le negaba apoyo político y militar y económico para poder hacer de la banda oriental una parte íntegra de las provincias unidas del Río de la Plata, pero con una idea federal. Recordemos aquella bandera que utilizaban, que era azul y blanca, pero con una franja roja que la atravesaba, y estaría bueno que se empiece a ver la figura de Artigas como quien realmente fue un líder federal de las provincias unidas del Río de la Plata, no tanto un uruguayo como dijimos al principio, es más un héroe de toda la América Latina y de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, que luego con la guerra entre la joven, todavía no formada Argentina y el imperio portugués en Brasil, van a determinar que el actual Uruguay sea un estado independiente, que un estado creado por la diplomacia inglesa para poder comerciar tanto con el puerto de Montevideo como con el puerto de Buenos Aires. Un estado a medida de las oligarquías, de las pequeñas oligarquías que estaban cercanas a los puertos y que comerciaban permanentemente con Gran Bretaña. Entonces es interesante reivindicar al verdadero Artigas, que tiene que ver con todo esto, con la mejor expresión de la tradición federal, si se quiere, en las provincias unidas del Río de la Plata. Exacto, desde este programa, ya para finalizar el bloque, le rendimos homenaje al protector de los pueblos libres, como lo denominaban sus seguidores y quienes intentamos reivindicar sus acciones en favor de las clases sociales más humildes de Latinoamérica, en pos de la unidad que debemos proponernos recuperar los latinoamericanos de hoy. Nos vamos al corte y ya volvemos en un ratito. Thank you. Seguimos con más de La Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Ahora vamos con un tema más actual. El día 24 se llevó a cabo una marcha por las calles de Mendoza, concurrida por la CTA, por los gremios de la provincia y también acompañada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, que se hizo presente acompañando y defendiendo la lucha de los trabajadores que también nos afecta a los universitarios con respecto al ajuste, los tarifazos, el ITE en aula, y pone un poco en riesgo las condiciones de cursado de los estudiantes, porque obviamente los profesores se adhieren al paro. Uno pierde a veces clases, pero está más que justificado porque las medidas descarnizadas que se están llevando a cabo por el gobierno nacional y provincial nos dejan en una zona de alerta con respecto a la educación y a la situación actual. En la marcha se concentraron alrededor de... participaron, ¿no?, en la marcha alrededor de 1000 personas. Exacto, era una marcha nacional convocada por CETERA, a la que adhirió el SUTE y luego hizo la invitación a todos los gremios de trabajadores y gremios estudiantiles, porque nosotros como centro de estudiantes nos consideramos pares de los gremios de trabajadores y estamos vinculados en este caso a la educación. Entonces se hace necesarísima la participación de los estudiantes universitarios también en estas movilizaciones. Deberían participar los docentes universitarios, las autoridades universitarias, pero actualmente el gobierno de la universidad está en contra de las movilizaciones de trabajadores. Es más, apoya, sostiene y es correa de transmisión del gobierno liberal que encabeza Mauricio Macri y aquí en la provincia expresa Cornejo. Entonces es imposible que marchen en contra de sus jefes. Por lo tanto, no asistieron. Sin embargo, el Centro de Estudiantes estuvo en esta marea de gente, alrededor de 1000 personas, decía Rocío, que marcharon desde la calle Patricias y Godoy Cruz hacia la Casa de Gobierno. ¿Se acuerdan quiénes hablaron en el acto? No, no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. hablaron una mujer de ATE Educación, que es una dirigenta de ATE Educación, que fue seguida por María Luisa Nassif, que es secretaria de Cultura del SADOP, Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, para finalizar con Adrián Mateluna, que es secretario general del SUTE, que hizo especial énfasis en que los docentes no se han rendido en esta lucha contra el famoso ítem aula, que no hace más que perjudicar a los docentes mendocinos, que tienen que ir enfermos a dar clase, tienen que ir con sus, o dejar a sus niños enfermos en las casas, porque se les descuenta automáticamente este ítem aula, que llega a ser un porcentaje alto del sueldo y perjudica lógicamente al trabajador y lo desmoviliza. Aplica el terror a la cuestión, a la manifestación colectiva, por temor a ser tachados, por temor a ser tildados de antigobierno, por temor a perder el sueldo, y lo único que hace es impedir algún tipo de solución colectiva a este problema. Entonces nosotros decidimos participar y darles nuestro apoyo y nuestro aliento. Mientras más se endurece las medidas hacia los trabajadores, más nos tendrá en la calle este gobierno acompañando a los trabajadores. La marcha se disolvió rápidamente luego de que habló Adrián Mateluna, y nosotros quedamos en contacto a la expectativa de la próxima marcha que va a tener el país, que es el día 31. Comienza la marcha federal convocada por la CTA, donde van a participar diferentes sectores políticos y corrientes políticas, lo cual lo torna más interesante, y nos encontrará allí también, partiendo desde el acto el día 31 a las 6 de la tarde en el Cerro de la Gloria, para marchar directo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a gritarle a Macri la oposición a sus medidas de ajuste y de hambre hacia la clase trabajadora. Muy bien, vamos a seguir con más de La Flor del Antiloto, pero en el próximo bloque estaremos hablando acerca del conflicto en Medio Oriente, en lo que tiene que ver con el Estado de Palestina, porque ayer hemos estado en una jornada muy interesante que le queremos transmitir a nuestros oyentes. Así que en el próximo bloque seguimos con La Flor del Antiloto. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mi bronca, mi bronca. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Thank you. Seguimos con la flor del antiloto, el fruto del recuerdo y la memoria de las cosas nuestras que dicen que sabe a libertad. Desde el programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas vamos a hablar de una charla, debate que se llevó ayer en la Facultad de Ciencias Políticas, justamente, que fue presentada por la presidenta del Centro de Estudiantes, Mariana Abreu. Un autobombo. Acerca del conflicto en todo Medio Oriente, sobre todo lo que tenía que ver con el Estado de Palestina, ya que en la charla organizada por el Club Sirio de Mendoza estuvo presente nada más ni nada menos que el embajador de Palestina en Argentina. Mariana, ¿cómo es el nombre de este, usted que maneja tan bien la lengua árabe? Totalmente, ¿no? La lengua, la música, el baile, la cultura, manejo todo. Se llama Husni Abdel Wahed. Un abrazo al amigo Husni. Husni, ¿qué hace, Husni? Que ahora está exponiendo en la Universidad de Congreso. En la Universidad de Congreso, también, exacto, promovido por el Centro Estudiante, así que les mandamos un saludo a los compañeros. Y estuvo más que interesante la charla de Husni, porque planteaba, en primer lugar, que esto no es un conflicto de religiones, de razas y de etnias, sino que es un conflicto de intereses. Y así arrancó su charla citando al Papa Francisco. Interesante. Más que interesante, porque muchas veces la información que nos llega de estas regiones proviene de lo que aparece en la televisión, en el Facebook, viste que uno se mete y ve las fotos de los refugiados sirios. Lo que nos llega a partir de lo que quizás algún docente alcance a desarrollar en las cátedras, y viene todo mediado por un velo, viene todo disfrazado con razones y causas que en realidad no lo son. Nosotros, para empezar a conversar este asunto, tenemos que partir de la base de que la Palestina está ubicado en un lugar geopolíticamente estratégico en el Medio Oriente. Ayer el embajador remarcaba que por esta zona, y particularmente por el canal de Suez, en donde que arranca en Egipto y desemboca en el área de la Palestina, pasa el 50% del comercio a nivel mundial. Es una enormidad de transacciones comerciales que se producen en la región, sumado a que se poseen grandes recursos naturales como petróleo y gas. Es decir, que es un lugar, un cruce estratégico para el comercio mundial, pero además para la obtención de recursos naturales que sostienen las grandes industrias de los países imperialistas, de las potencias. El conflicto en Medio Oriente no es un conflicto de religión, porque durante miles de años allí convivieron en paz y armonía diversas religiones, como bien aclaraba el embajador. Hay tres religiones que están en la región, que es el cristianismo. De hecho, allí vivió Jesús, digamos, por esa zona pasó el Jesucristo histórico. Los judíos y los musulmanes vivieron históricamente allí en paz, y fue la mano del imperialismo, del imperio británico y francés, y luego del imperialismo norteamericano, que generó el conflicto entre estos sectores que habían vivido históricamente en paz. ¿Por qué motivo? Por los anteriormente mencionados. Una idea llamada sionismo, un movimiento político llamado sionismo, cobra relevancia sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, apoyado y financiado por los Estados Unidos, cuyos preceptos, el del sionismo, es devolverle a los judíos la tierra prometida que, según ellos, les otorgó Dios al pueblo elegido. Todos saben que los judíos han sido un pueblo históricamente perseguido, no justamente por los árabes, sino al contrario, los árabes los han recibido y los han acogido muchas veces, sino por las grandes potencias. Entre otras cosas, esta diáspora judía se dio por el cambio en las rutas comerciales del mundo. Dejó de pasar por Oriente y se trasladó hacia Occidente, y los judíos, que manejaban gran parte del comercio y las finanzas, como hemos estudiado con el doctor Sergio Carx, se trasladó junto con los judíos hacia Occidente. Entonces esa tierra quedó liberada para los árabes. La idea esta del sionismo, que cobra impulso por el imperialismo, tiene la idea de devolver a los judíos la tierra prometida y de consolidar un estado allí en la Palestina. De hecho, ayer el embajador destacaba algo muy interesante, que el sionismo tenía como varias alternativas para crear ese Estado de Israel. Una de ellas era en la Patagonia, nuestra Patagonia Argentina. La otra era en África. y la tercera alternativa era el Medio Oriente. Las dos primeras carecían de sustento religioso porque los judíos no tienen nada que ver con nuestra Patagonia, sino más bien es una raza semita propia de estas tierras de Medio Oriente. Entonces se decidieron por la última variante. Ellos veían en la consolidación de un estado autónomo la posibilidad del control de ese área. No sé si les suena similar a lo que analizamos en el primer bloque. La posibilidad de crear un estado autónomo en el Uruguay para garantizar sus propios intereses, sacándose de encima a las Provincias Unidas del Río de la Plata y al Imperio Británico, al Imperio, perdón, portugués, que a través de Brasil quería tomar posesión también de esas zonas. Lo que decidieron finalmente es hacer un estado autónomo y soberano. En el caso del Medio Oriente también. La gran nación árabe fue fragmentada en más de 20 estados y uno de ellos fue el Estado de Israel, promovido y erigido en 1948 por los Estados Unidos con una resolución de la ONU que prometía otorgarle a cada parte un porcentaje de tierra que no fue respetado y fue de hecho avasallado totalmente por los intereses imperialistas y expansionistas disfrazados en este Estado de Israel, que los lleva a ocupar más del 70% del territorio del que le había sido asignado. Israel es una especie de perro guardián de los intereses norteamericanos en la zona. Ayer el embajador decía que se debate si son la cuarta potencia mundial armamentística o la sexta, pero ronda ahí, en el ranking de los 10 primeros está Israel, que como todos saben, para producir armas necesitas de una gran industria que Israel no posee. Entonces, ¿quién le brinda las armas a Israel? Como no podía ser de otra manera, los Estados Unidos de Norteamérica. Y es muy simpático porque el sionismo tiene un principal exponente que es Theodor Herz, ha muerto el compadre, pero él utilizó dos instrumentos, que aquí viene la particularidad, para erigir el Estado de Israel luego. Utilizó dos instrumentos en el ámbito de la política. Uno era la Organización Judía Mundial, que trataba de reclutar a todos los judíos instalando este retorno a la Tierra Prometida, y el otro era, que lo anoté para no olvidar porque es en inglés, la Jewish Company, que era una sociedad financiera que buscaba financiamiento de la burguesía imperialista internacional para la compra de tierras y el levantamiento de industrias en Israel. Es decir, que en este conflicto, que no tiene nada que ver con la religión, están mezclados los intereses industriales, militares y financieros de los Estados Unidos y de las potencias aliadas. Nosotros no nos vendan gato por liebre, sino que reconocemos en este conflicto en Medio Oriente un interés económico-militar de las principales potencias mundiales. Vemos, ¿no?, cómo se relaciona en Medio Oriente. La cortina es estos conflictos de étnicos religiosos. Hoy acá es la corrupción política por parte, ¿no?, de los gobiernos populares que han estado en el gobierno los últimos años y hoy siguen en algunos países de América Latina. La artimaña que tiene el imperialismo para imponerse económicamente, culturalmente, en los países que le son estratégicos por sus recursos, por la mano de obra, generando, ¿no?, el daño irreparable en algunos casos de estos países. Y ayer también comentaba este señor, el embajador, que no me sale el nombre, Usni, que en Palestina viven en un estado de sitio totalmente, porque cada dos cuadras tienen un control policial en donde los revisan de pies a cabeza y en vez de llegar en 10 minutos a su destino se tardan medio día o más, entre otras cosas, que también los clasifican por religión, cambiándoles el número, el color del documento. Si sos palestino, a si sos judío o algo así, había explicado, no recuerdo muy bien las diferencias, o el número de patente, el color de patente, no el número, perdón, para transitar tales o cuales rutas. Es un claro ejemplo a la distancia de cómo la dominación por parte del imperialismo se hace presente en todo el mundo, técnicamente. Es decir, que la divisa Divided Impera sigue siendo el leitmotiv del imperialismo. No es casualidad que elijan la protección a una etnia, raza débil, para posicionarse en un lugar estratégico, como decía Rocío. Lo hacen en América Latina con las comunidades aborígenes, con las comunidades indígenas. Bajo un sujeto débil, se ponen como protectores y defensores de ellos y meten su mano para evitar el desarrollo autóctono, el desarrollo industrial, la unidad de los que somos iguales, y de esta manera garantizar sus propios intereses. Si ustedes observan, la votación del Estado de Israel en las Naciones Unidas es tal cual votan los Estados Unidos. Es imposible que Israel haga algo distinto a lo que proponen los Estados Unidos. Siempre, frente a causas justas, hay dos que se oponen: los Estados Unidos e Israel. Entonces es clarísima su relación y el papel asignado a este Estado en Medio Oriente, que no es más que el de impedir la unidad de lo que se llama la nación árabe inconclusa, que sería el caso muy similar al de la nación latinoamericana inconclusa. De hecho, todos aquellos que han intentado la unificación a partir de diferentes medios han sido combatidos e incluso condenados a la muerte. Uno de los ejemplos más notables es el caso del egipcio Gamal Abdel Nasser, que también reivindicaba ayer el embajador Husni, que lo que hizo, o su gran pecado, fue la nacionalización de las principales industrias extranjeras en Egipto y particularmente del canal de Suez, este canal por el que pasa el 50% del comercio mundial. Fue motivo de una guerra, la famosa guerra de los 6 días, que le costó la vida a miles de palestinos, a miles de egipcios, a miles de árabes y judíos, lógicamente, también. Y hasta el día de hoy ha dejado inconclusa esta posibilidad de unión. Desde este programa, ya para ir cerrando el bloque, le sugerimos a nuestros oyentes la participación en la jornada que se está llevando adelante en la Universidad de Congreso, a los efectos de conocer un poco más al respecto del conflicto en el mundo árabe, que es muy similar a los conflictos y a la desunión propuesta por el imperialismo en nuestras tierras. Así que nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más de La Flor del Antíloto. alrededor. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar nos alma desarma y sangra. Flor del Antiloto, el programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales, que es el fruto de la memoria y el recuerdo, y dicen que sabe a libertad. En este bloque vamos a charlar un poco para conmemorar el pasado 24, que fue el Día del Padre Sanmartiniano, el Día del Padre Argentino, Latinoamericano, se podría decir incluso, que... Y contar un poco por qué muchos argentinos y muchas personas de Latinoamérica festejan el Día del Padre en junio, el tercer domingo de junio. Buscándolo, vemos en una nota que hay una historia de un veterano de guerra norteamericano que tenía 9 hijas y tuvo que sacrificarse mucho, digamos, para poder criarlas él solo. Lo que sabemos de este padre es que era un tal J.B. Dodd, que era veterano, y que una de sus hijas en 1920 promovió un acto, digamos, homenajeando al padre por el esfuerzo que había hecho, y es a partir de ese momento que el Estado norteamericano establece homenajear a todos los padres de ese país el tercer domingo de junio de cada año. Por justamente, retomando un poco con lo que hablábamos recién del conflicto en Palestina y demás, en Argentina o en Latinoamérica sucede más o menos lo mismo, pero la opresión o la colonización viene por otro lado, que es por la cuestión cultural. Esto es un claro ejemplo de por qué los argentinos festejamos el Día del Padre en junio y no el 24 de agosto. Muchos, incluso hasta hace muy poco, no lo sabían. Incluyo entre ellos. Totalmente. Y... ¿Sabes que una ley provincial? Bueno, por ejemplo... O sea, vos sos de otro lado, claro. Ya lo sé, Yuyu, pero los otros tres en este programa somos mendocinos, claro. Y desconocemos, porque si la escuela y los medios de comunicación no te lo explican, ¿de dónde lo vas a sacar? Claro. Se ha perdido hasta en la tradición familiar el festejar el Día del Padre el 24 de agosto. Claro, que está directamente relacionado, porque una de las cosas que me enteré apenas llegué a Mendoza es que San Martín había sido gobernador de Cuyo, ¿no? No lo sabía. Nosotros sabía tampoco, así que no te hagas problemas. Lo que me enseñaron en la escuela de San Martín es que liberó América. Argentina, Chile y Perú. Y según Julio Cobos. Bueno, no sé qué dice. ¿Había liberado Ecuador? No. ¿Cuál era que había metido? Sí, Ecuador. Metió que había liberado Ecuador también el compadre. Bueno, y te lo explican hasta como una cuestión hechológica, ¿no? En la escuela no te enseñan ni los motivos por los que San Martín perseguía liberar no solo estos tres países, sino toda Latinoamérica, lograr la unidad de los estados latinoamericanos, sino que te cuentan hecho por hecho, batalla por batalla, en una especie de aprender de memoria sin comprender en realidad cuál era el pensamiento político de San Martín y por qué lo reivindicamos tanto, creemos hacerlo, desde los nombres de las calles hasta festejando el Día del Padre San Martín y demás. A diferencia, comparando un poco con lo que contaba recién Mariana de Medio Oriente, todo este velo que nos venden en nuestra historia, creo, o me parece a mí, desde lo que escuchaba recién, que allá quizá no es tan así, no es tan la cuestión cultural, sino que al estar tan arraigada la cultura en los pueblos de Medio Oriente, penetra el imperialismo por otro lado, que es a través de las armas o creando los conflictos. Contaban incluso en un documental que vi que la doctrina del shock cuenta todo el negocio que se hace a partir de las invasiones al Medio Oriente y cómo empieza a ser cada vez mayor el porcentaje de soldados de empresas privadas. O sea, cuando empiezan las invasiones son todos soldados del ejército norteamericano. Y hoy en día más o menos la proporción es por cada un soldado del ejército norteamericano hay 10 soldados privados, digamos, contratados. Sí, inclusive hasta mercenarios se les puede decir. Sí, es el famoso complejo financiero militar industrial. Ven a la guerra como una posibilidad de hacer negocios. En Estados Unidos, 10 millones de personas subsisten gracias a la industria armamentística y militar. Es decir, que es un enorme bolsón generar la guerra en algunos países como Medio Oriente. Sin embargo, en América Latina no es tan así. Se expresa de otras maneras, como vos decías. Claro. Y bueno, en este mismo documental también contaba, relacionando un poco con lo que decías vos sobre las armas que vende Estados Unidos, es que al Estado norteamericano le sale mucho más caro devolver las armas que lleva a Estados Unidos que dejarlas tiradas ahí. Les es más rentable dejarlas ahí. No vaya a ser que dejen ahí, hagan un negocio con los residuos que dejan de las armas y sea justamente esta arma las que les venden a los estados que trabajan directamente defendiendo sus intereses en Medio Oriente, como es el caso del Estado de Israel. Entonces, podríamos decir que los Estados Unidos han expandido también su cultura hacia otros lugares, como es el caso de América Latina, obligándonos a conmemorar el Día del Padre también siguiendo criterios norteamericanos. En vez de reivindicar nuestros propios héroes, nuestros propios padres de la patria, terminamos reivindicando a un viudo norteamericano que poco hizo, diría nada hizo, por la Argentina, al contrario de nuestro padre de la patria, San Martín. Para finalizar, nos vamos retirando. Le agradecemos a la CTA, a la radio de la CTA, por brindarnos este espacio. Le agradecemos a Nicolás Sarrale, que es el encargado de la radio, y a Gustavo Correa, el secretario general del gremio, por promover el debate y la participación también de los sectores estudiantiles en la discusión política en nuestra provincia. Así que, sin nada más que decir, una cosa más que decir. Los queremos invitar esta noche a una cena en conmemoración justamente del general San Martín, en el día en que nació su hija Merceditas, festejando el Día de Todos los Padres Mendocinos en el Sindicato de los Gráficos, calle Patricias Mendocinas, al 1765 de Ciudad. Ahora sí, sin más que agregar, nos despedimos y nos estamos encontrando el próximo viernes a las 6 de la tarde en el programa La Flor del Antiloto, programa de radio del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hasta la próxima. Llorar, yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú.